Comunicación con Matías Máximo, decíamos, mañana se va a estar presentando el Nunca Más de las Locas en la Comisión Provincial por la Memoria. Buenos días, Matías, ¿cómo va? Hola Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo nace este libro, el Nunca Más de las Locas, y cómo fue tu recorrido para la construcción? El libro nace de algunas preguntas que no tenían respuesta. Por ejemplo, ¿por qué en el informe de la Comisión Nacional por los Desaparecidos no aparecían ciertas palabras como travesti, homosexual, lesbiana o todo lo que uno se puede imaginar vinculado con la sigla LGBT? Y a partir de eso, bueno, empezar a pensar cómo las personas se iban a acercar a hacer las denuncias si las fuerzas de seguridad las podían dejar detenidas por el solo hecho de su existencia, o bueno, las expulsiones de las instituciones que se estaban viviendo no solo en la última dictadura, sino que venían desde antes y que siguieron hasta después. Así que, bueno, el libro lo que hace es reunir algunas entrevistas, dialogar con algunos archivos y contar de forma narrativa ese periodo. Ahí nombrabas, ¿no?, esto que te impulsa la invisibilización de las disidencias en el informe de la CONADEP. ¿A qué se debe esa invisibilización y qué de ahí hasta acá qué proceso ves o se ha construido de revisibilizar esa historia, de poner esta construcción, ¿no?, de los 30.400, ponerle nombre, ponerle identidad también a esas desaparecidas? Bueno, hoy a 40 años de democracia, y pensemos que el informe de Nunca Más se publicó en 1984, sería muy liviano decir las razones, con las herramientas que tenemos hoy, por las cuales la CONADEP no tenía perspectiva de género, pero lo podríamos ver en correr el foco y ver la sociedad en general. O sea, no tenía perspectiva de género en aquella época. Entonces, bueno, claramente la CONADEP hizo lo que estaba a su alcance. La idea de este libro no fue sumarle páginas a ese Nunca Más, sino ir por otros lados. Por eso se plantean muchísimo algunos caminos, algunos recorridos que van por el deseo y la resistencia de lo que fue en aquella época, que es inherente si uno quiere contar las vidas LGBT. No todo fue violencia y persecución, sino que también hubo muchísima organización que fue denostada por no estar hecha de la misma forma y respondiendo a los mismos patrones que se pueden pensar desde la heteronorma. Por ejemplo, una casa de travestis que hacen una alianza para sobrevivir, también fue una organización de resistencia. Y bueno, durante mucho tiempo eso no fue entendido de esta manera. Sí, también como de repente no había una idea de moral que atravesaba a toda la sociedad y nada, era incómodo incluso entenderla como parte de la resistencia a esta última dictadura, parte de la resistencia a la represión, esas organizaciones amorales. Sí, por supuesto. La moral estaba atravesada no solo del 76 al 83, pensemos que hasta el 73 hubo otra dictadura. Los edictos policiales, por solo nombrar dos de los que estaban vigentes, uno era ropa contraria al sexo, otro era incitación al acto carnal. Esos edictos empezaron a estar vigentes desde el año 49 y estuvieron vigentes hasta bien entrado los 2000. Y bueno, hablando particularmente de La Plata, que mañana va a ser la presentación ahí en el espacio de la de de la Comisión por la Memoria, ellos trabajaron muy bien con lo que fueron los archivos de la DIPBA, que fue la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia, donde además de dejarte en sus fichas de inteligencia marcado por tu pertenencia gremial, por tu pertenencia política o por cualquiera de las cosas que considerasen que era un peligro o que considerasen que había que espiarte, también en esas fichas, gracias al trabajo de la gente de la comisión, se empezó a notar que ponían, que te marcaban si tu sexualidad no era heterosexual. Hay en varias fichas donde aparece, se lo ve con conducta homosexual, o tiene temperamento marimacho, o se lo ve con actos travestis. Esto está disponible desde la página de la comisión y es un trabajo súper interesante. Ahí nombrabas los edictos policiales y algo que aporta también o que trae de particular este libro, que es ver el proceso también de represión hacia el colectivo en el retorno de la democracia, particularmente con estos edictos policiales. ¿Hasta dónde, digamos, cómo se vivió también ese proceso, cómo lo analizaste en el libro, sobre todo también en las resistencias que se fueron tejiendo y las distintas articulaciones que hizo el colectivo con otros sectores en resistencia a esos edictos? Según los testimonios de la gente que pasó esa época, claramente la vuelta a la democracia, lo que se llamó la primavera democrática, que empezó con la asunción de Alfonsín, no fue una democracia para todo el mundo igual. De hecho, mucha gente, muchas personas LGBT dicen que a partir de 1984 hubieron algunos años de razzias y persecución donde la pasaron un poco peor. Y esto tiene que ver con un par de razones que podemos entender. Por ejemplo, la dictadura no solo tenía entre sus bases la persecución la persecución política, sino más bien, y cada día que uno se va informando y con las con los testimonios me voy convenciendo que bueno, que eran que su propósito era bastante financiero. Entonces, financiaron lo macro y financiaron lo micro, porque eran una manga de ladrones que mientras llevaban detenidas a las personas para hacer los interrogatorios o desaparecerlas, vaciaban las casas. Cuando vuelve la democracia, esta estructura criminal se queda sin sus robos. Entonces empezaron a apretar muchísimo más a personas travestis o a amenazar a homosexuales que se movían en teteras de las estaciones de tren para coimearlos y de alguna manera mantener su caja. Entonces, bueno, ahí tenés una pista de por qué esos años recrudeció. Matías, hablábamos un poco, ¿no?, de lo que fueron 40 años para atrás, el regreso a la democracia, y esto de darle voz o darle por lo menos visibilidad a los colectivos que él en el primer informe no aparecían. Y este libro llega en un año donde se pudo escuchar por primera vez a travestis sobrevivientes de la dictadura como querellantes de juicio, como partes del juicio. ¿Qué tan lento o qué tan avanzado está ese proceso de revisibilización, de darle la importancia o darle la entidad que tiene y que tuvo el colectivo en la última dictadura? Y muy lento. Ese proceso judicial que vos mencionabas, que es el proceso donde declararon en el juicio de brigadas siete personas travestis y trans, varios de esos testimonios aparecen en el libro, se habla de la causa también en el Nunca Más de las Locas. Fue, entiendo que gracias al trabajo de la fiscal que se llama Ana Oberlin. En Argentina tenemos un proceso acusatorio donde a la instancia de juicio llegan las causas después que el fiscal instruye. Entonces muchas veces pasa que el sistema judicial, que no en su mayoría tiene unas bases muy machistas, muy retrógradas, no tiene una perspectiva para incluir desde el vamos estos testimonios, pues estos testimonios siempre estuvieron, pero faltó la picardía desde la justicia de ponerse a buscarlos. Entonces, cuando uno escucha lo de la reforma judicial, también significa esto, reforma judicial, significa que otras voces empiecen a ser escuchadas por la justicia, que otras voces lleguen a las instancias de reparación histórica que como el que significó estas declaraciones que vos mencionabas. Matías, antes de despedirnos, si nos querés comentar brevemente la invitación para mañana, ¿qué va a estar sucediendo en la presentación del libro? Bueno, mañana a las 6:30 de la tarde en el auditorio de la Comisión Provincial por la Memoria vamos a estar conversando con personas de la comisión y también con Aramis, que es una activista que se dedica a lo judicial, sobre todo allá en La Plata, y entonces pensamos hablar no solo del pasado, sino del presente. Por eso es el subtítulo de la presentación es algo así como luchas y resistencias del pasado y de hoy. Así que bueno, están todos invitados. Nos vemos mañana en el auditorio. Te agradecemos muchísimo la comunicación, Matías, y nos vemos entonces mañana. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Chau, chau.